FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Bar Blues. Fluye. En este momento nos estamos tomando de la mano en este tu espacio para que puedas hacer Reiki con Bar Blues. Che, loco. Oremos. Che, yo te quiero decir una cosa. Si nos vamos a poner todos en patas acá para poder hacer este momento de ¿cómo te vas a venir con las medias así, Eti? Están agujeradas. Sí, no, medias feas. Y aparte hay un poquito de olor. Sí, pero ¿por qué se le ocurre ese Reiki justo hoy, que acá adentro hace menos 2 grados? Yo, sí, bueno, lo que pasa es... Sí, estoy viendo las milanesas aquellas allá. Yo tuve una novia que hacía Reiki. Ajá, ¿y qué pasó? Era muy mano larga. ¿Mano larga? Sí, con las cosas raras. Vos fijate, el calzón se está poniendo moradito ya. Sí. Y acá estamos arrancando entonces con el Bar Blues. Un Bar Blues especial, ¿no es cierto, Gusti? Sí, un Bar Blues especial conmemorando los casi 50 años de Rolling Stone. Vamos a estar pasando cover de todas las bandas de los Rolling Stone. Así que 50 años, che. Vos gordo. Casi la edad de este. Y yo empezaba a gatear. Y vos no habías nacido. El segundo disco lo sacan cuando vos naciste. ¿En 66? Sí. Y yo. Somos añejos ya. Los añejos buenos. Bueno, pero. Yo la verdad lo descubrí de viejo. ¿Qué querés que te diga? Yo escuchaba más a los Beatles en el 63. En el 73 escuchaba más a los Beatles. ¿Vos ya los Beatles escucharon en el 73? Sí. Qué va. Yo estoy sacando cuenta. A los 73 y miraba los partidos de Pelé, obvio, ¿no? ¿Vos llegaste a ver a Pelé? Sí. Yo llegué a ver a Pelé, lo llegué a ver acá a Pelé contra el Boquita en ese momento. El Santito contra. Sí, que tenía la camiseta. ¿Viste? Era distinta la camiseta en esa época, ¿viste? Las medias rayadas. De lona. Amarillas. Sí, horizontales, así, tal cual. Muy inglés. Aparte, vos comprabas una camiseta en esa época y te duraba 15 años porque eran siempre iguales. Claro, no había sponsor, loco. ¿No? Ahora el BBVA, BBC, no había escudito, no había nada. Sí, claro, era otra cosa. Y acá estamos arrancando entonces con este Bar Blues, que tiene una característica especial, que es muy rolinga, ¿no es cierto? Por eso tienen que haber visto nuestra operadora cómo se vino hoy. Porque, a ver, ahí está levantando en este momento el pie, ella, nuestra operadora. Zapatilla topa blanca, bien. Mira, ahí está. Flequillo, se lo peinó. Bien flequillo, peinado, bien hecho, cortado. Mira ahí está. Los pantalones, en mi época se llamaba bombillas. Más pintadas con cuadro. Ahí está, que gira un poquito. Opa, mirá cómo giró. Sí. Bueno, dejémoslo ahí. Y entonces, vamos en este momento. Entonces, a ver, ya hablábamos de plata. Ya empezamos a hablar de plata. Te va a salir caro. Nos va a mandar los muchachos, dicen. ¿Con qué vamos a arrancar? Vamos a empezar así, vamos a empezar, ¿viste? Con el truco de decir así, poné algo, ponemos un 3. No, vamos a poner un 7 de oro vamos a poner. Vamos a poner al albino Johnny Winter haciendo Saltarín Jack Flash, Jumpy Jack Flash, del disco Banquete por Diosero de Rolling Stone del año 69. Vamos con el albino. Yeah. desde el bar, estamos arrancando con este Bar Blues. Mientras le pedimos al gallego, hoy nos viene a traer todo con hielo. ¿Cómo puede ser, loco? Sí, no entiende nada. Café con hielo. No, capuchino, por favor. No, se trajo todo. Ginebra. El submarino, en vez de la barra de chocolate flotando, tiene un hielo. Sí. Loco, sí. Este tipo así nos espanta como cliente, ¿no? Un té con hielo para nuestra operadora, ¿cómo puede ser? No, ese, no hace el gesto de que garpemos el tipo. Eso es otra cosa. Y nosotros la fama que le estamos haciendo acá por medio de la radio, ¿no? El gallego para mí, no para usted. El gallego nunca quiso que estemos acá haciendo el programa. Por eso nosotros vamos a volver a nuestro el puesto. Queremos aclarar que el programa pasado fue un éxito cuando lo transmitimos desde la nueva radio y desde la nueva, ¿cómo se llama? ¿Nueva qué? Emisora, ahí está, la nueva emisora desde la Torre, ahí está, la Torre West. La Torre West que está ubicada justo frente a la plaza, en el piso 13, y que podíamos ver directamente el Riachuelo desde acá, y también ver la Gaona. El Reconquista, sí. Che, qué momento lindo ese, Por eso, qué moderna está nuestra radio en el piso 13 de Tower West. Pero no anda el ascensor. No, bueno, por eso, acá estamos con el gallego, que bueno, acá estamos en planta baja, o que sea, nos atiende, frío nos atiende, pero bueno. Y vamos con el clásico de los saludos, Gusti. Sí, saludos a toda la gente que... Che, muchos saludos en la semana. Tony Suárez dice que no escucha. Tony Suárez tiene una particularidad. Me llama el martes, 10 de la mañana, y me hace el comentario de todo que charlamos, ¿no? Obviamente que en privado, porque me dice... ¿Viste cuando ustedes dijeron eso? Yo me acuerdo del año 78... Tenía una minita, iba al quinto piso. Entonces, me cuenta, me acota. Es muy interesante, Tony, todo lo que me acotás, pero vamos a tener más cuidado con lo que me decís. Ana de Moreno, saludos para ella. Anto Flor Elena, a Tony Suárez de Capitán, bueno, a Tony. A Rosa de Merlo, a la familia. ¿Rosa de Merlo es tu almacenera, amiga? Seguí, dale. Ajá, se ve que sí. A la familia Ralde, a Viva, a Vivi, Cuca, a Carlos... Cominotti, ¿no? ¿Está bien así? La hija Cominotti. De Cuca. Sí, el hijo de Cuca. Y a Miguel Ángel de Bolívar dice que está helando en Bolívar. Ay, también le estamos mandando saludos a Mónica, que nos está sintonizando por ahí. Mónica Huelmo, que está desde Capital y prendiéndose en la onda de Bar Blues. Y ahora vamos con un clásico que es este momento, el de él. ¿De el showman. De ese hombre que iba por la Juan B. Justo en su moto. ¿A cuánto iba? No estoy muy seguro, pero a 70 calculo. A 70, bueno. Yo la otra vez mandé 140, pero... Ahí está, bueno, a 70 iba 70, por el, sin casco, lo habíamos visto pasar, con sus pelos al viento. En este momento, la columna de docentes... La docencia llegó. Vienen de su movilización. Mira qué lindo. Ahí está. Ah, el docente. Ahí está. Esa es la plata que debe. Las discusiones que han tenido... ¿Cómo han debatido los compañeros docentes de embrujo? Dice que estuvieron en el... ¿Qué hacían en el embrujo? Bueno, y este es el momento que estamos teniendo, es el del Bluesman, del Rockman, ese que nos hacía correr en los recitales y no sabíamos por qué, esos que eran eternos. Ese momento que se llama... ¡Papo! Y Papo está presente como estamos en el día de los Rolling Stones. ¿Con qué tema? No es un tema de los Rolling Stones, no es un tema de Papo, es un tema de Willie Dixon. Pequeño gallo rojo hecho por... Papo, vamos. Bien. To crawl for day. Had a little red rooster. Too lazy to crawl for day. About you, I tell me every way. All the dogs begin to bark. Hounds begin to howl. All the dogs begin to bark. Hounds begin to howl. Watch out, drinking people. Little red rooster, son of brown. Amen. Step aside. En este momento viene la columna de los docentes con el pizarrón verde al frente. Mirá allá. Y la señorita diciéndole, todos los que están al borde, porque está lleno de gente la avenida Libertador, todos los que están al borde sacando una hoja. Pero fíjate, con el tecito revolviendo. Con el tecito revolviendo. Y estamos arrancando entonces la columna política acá al calor de los compañeros docentes. Y esto que se titula El Bloque Gorila, ¿eh? Es el Bloque Gorila que justo en este momento... Perdón, ¿me hablaron a mí? Sí, justo en este momento está el Mosca, justo. El Mosca directamente saliendo. El Mosca, ¿cómo va la marcha docente, Mosca? Pero si Mosca no tiene ni cuarto grado. ¿Qué dice el Mosca? Y bueno, estábamos en el aire. No, a ver, Mosca... Dice, a ver, Mosca, ahí está saliendo al aire, Mosca. A ver, Mosca. Pero si este... Pero vos, Mosca, no terminaste cuarto grado. ¿No terminaste cuarto grado y qué? ¿Qué querés te paguen, Mosca? Es que, bueno... Estás al aire, Mosca. Bueno, en este momento el Mosca acaba de entrar para la ola gorila. Que quedate ahí, que en un segundo te vamos a atender, Mosca. Seguí escuchando por... Muy bien, el Mosca entonces saliendo en este momento directamente al aire. Y estamos arrancando con la primer noticia. Que esto es la hora gorila, ¿no? Es la hora gorila, sí. Bueno, acá arrancamos entonces. Esta mañana habitantes de la Villa 31 cortaron la terminal de Retiro en reclamo por urbanización y traspaso de tierras. Ajá. ¿Y? Yo les quiero decir acá al compañero Luis. Gracias, Jorge, por darme el lugarcito. Bien, acompaña al compañero Luis, que primero que no quiero que se ponga violento contra nosotros. No, voy a hablar bien, no, quédese tranquilo. Bien, el compañero Luis, que entonces yo quiero decir que en este momento es hora de que saquemos la escopeta que tenemos del abuelo, sí. ¿Qué caño cuánto de la escopeta? El 16, creo. La escopeta. ¿Usted sabe manejar arma, Luis? No, nosotros manejamos garrote, no me hizo un padre. Están preparando. Bien, y hay que entonces tener la escopeta lista porque se te pueden venir en cualquier momento para el terreno y hay que estar armado y todo preparado. Che, Gusti, ¿esto es muy gorila? No, dale. Sí, dale. Bueno, hoy volvieron a parar los docentes por el aguinaldo en cuotas. La conclusión que estamos sacando de esta, ¿cuál es, Gusti? Mirá, lo hicieron a enojar a Daniel y viste lo que dijo, salió ahí en... Ah, va a pagar, dice. Sí, va a pagar dijo? En 8 cuotas ahora. Oh. Así. ¿Qué otro truco? Y sin intereses. ¿Este cuatro? Y sin intereses, claro. Es más, si te van a mezclar el de el medio aguinaldo. De junio del año de que viene. De junio y el de diciembre. Ah, lo de, el manco, ojo con el manco. Sí, porque se le va ahí la mano. Cristina en inauguración en Rodríguez, en la planta de maquinaria agrícola. ¿Rodríguez dónde? ¿Acá? Sí, acá, sí. General, vino acá. Sí. Vino, mira, no, si nosotros no quiere, no. ¿Qué quiere, ibas a hablar allá? Se le atragantó la tostada en la garganta, dice. Oh. Porque estuvo viendo, a la mañana desayunando, vio el diario El País. ¿Por qué lee el diario El País? Ella, pero El País. Es de Madrid. Ay, ¿cómo hace? Ah, por eso cree que anda todo bien acá. No, si ella no tiene también. Bueno, ahí está. Bueno, estaba leyendo el diario El País y muestra la foto del ministro de Economía de ellos y dice: este pelado. ¿Quién? Dije, ¿Domingo Cavallo lo tiene allá? No, porque no, es el mismo plan, pidió un blindaje de 30.000 millones. Este pelado, yo te digo, esto, si no seguimos tocando el orto, van a armar la fragata. Sí. Y se van a venir de vuelta, no van a invadir, Santa loco. ¿Santa María, la niña y la pinta? Se van a venir, y ojo, porque esta vez viene, porque dice, ojo que los chorros no están en las carabelas como venían antes. ¿Dónde están? De este lado, dice. Oh. Así dijo Mujica, yo qué sé, no sé cómo es la historia, ¿no? ¿Dijo eso? Sí. Ay, y vamos, toman el colegio Carlos Pellegrini. Sí, está bien. Está bien por el sistema de calificación no era bueno. El sistema de elección de profesores no era el adecuado. Tampoco era bueno, por me eso. Imagino. El rector está interponiendo sanciones. Que no, tampoco por ¿Por qué, eso? Gordo? ¿Jubilan a un profesor claro. también? Eso está muy bueno. Por el campo de educación física tampoco. Toman el colegio Carlos Pellegrini porque quieren cambiar la concesión del buffet. ¿Eh? Se cagan de hambre. Claro, no, los pibes no le dan de comer. Que resulta que están muy caros los sándwiches. El sándwich de Mila es muy caro. Y también, entonces están proponiendo acá, hemos recibido acá la pancarta de parte de los estudiantes, el plan alfajores para todos. Y acá, Luis, ¿cuál es el otro plan? Milanesa para todos. Ahí también. Está, entonces vamos con el plan. Sándwich milanesa. Y cerrando con la última noticia que realmente nos puso, este es un triunfo de la democracia, que la hemos vivido, esta es una democracia directa. Sí, señor. ¿Dónde ocurrió? En Pinamar. ¿Qué pasó, Gusti? El Consejo Deliberante de Pinamar destituyó anoche al intendente Blas Altieri, lo encontró culpable de 31 cargos por irregularidades en su gestión. Esto lo leyó Mariano Oeste y se recagó de risa, porque dice, dijo, 31 cargos, nada más por eso. Dice, porque le dio un crédito a la hija. ¿Y qué dijo Mariano Oeste? Por eso, yo le di 17. No dijo eso. Y por eso que lo quiere traer para acá, ¿no? Pero lo que sí que tenemos que copiar es el triunfo de la democracia, porque cuando los intentos golpistas se frustran cuando el pueblo está ahí en las calles, por eso el compañero Porretti. Porretti era el anterior intendente. Sí, ¿eh? El de Pinamar, los boliches, el de la coima. No, el de la Pinamar coima, no sé. No sale de una y entra otra noche. Porretti dice que todo este plan lo dejó duro. Sí, y dijo que Altieri estaba repuesto. No. Y, ¿qué y se llama Porretti? ¿Qué querés? ¿No es cierto? Sí. Qué sé, pone un temita. Sí, sacanos de esto. ¿Qué vamos ahora, chicos? No sé, un Taj Mahal y Jay Scott en Hockey Tongue Woman. Sí, este segmento fue dedicado al Mosca, ¿no es cierto? Sí, dedicado al compañero Mosca. Gorila de una. Vamos, escucha esta versión blusera de Hockey Tongue Woman. Mm-mm.

Pará, y vos me estás diciendo que te sorprendés porque Tinelli se puso unos tacos altos. Bueno, pero nosotros estamos en la plena época de la triple A, entonces voy a usar otra cosa. Y bueno, y mira, el nuevo Tito de Tinelli, ¿quién es el nuevo Tito de Tinelli? No tengo ni idea, ¿qué carajo? ¿Cuándo Luis, va Tinelli? ¿Lo viste vos a Tinelli ayer? No lo vi, señor. Bueno. No veo boludeces yo. ¿Es verdad que lo invitaron a bailar, Luis? Una platita grande me quería andar, pero no me interesa. Mira, estoy con la política. Mira, acá nos están diciendo que tenemos que ver Entre Flores y Flores, escuchar Entre Flores y Floresta, pero acá estamos en este momento en Bar Blues y no, acá este es Bar así. Blues, el nuevo Tito de Tinelli se llama radio, sí, se llama Alexander Canilla. Ah, mira. El pendejo, el pájaro. Sí, el pajarito sería este en este caso. Pajarón. ¿Y qué tiene una hija también? Sí, una hija realmente patética, se le ven las raíces negras. Es una estúpida. Bueno, y vamos con esta noticia es muy fuerte. Che, perdón, y cuando el pendejo corre, hace como el pájaro, así con las pechitas, Sí, padre, no, le falta la pechita, dice que no. Y mira, De Michelis, ¿por qué en espectáculo De Michelis jugado de fútbol, loco? No sé. Che, producción. Y a ver, seguí leyendo. Ah, eso me dijo, che, seguí leyendo, gordo, me dice el tipo. Sí. De Michelis negó que tiene un hijo de 14 años en Córdoba. Pero si él tiene, ¿cuántos años tiene él? Él tiene, ¿cuántos años lo tuvo? No, los 12 años. También negó su pedido de examen de ADN por el embarazo de Evangelina Anderson. Negó eso también. Sí, y también negó de jugar de número 2, dice. Ya sí, también sabe, dice. Negó todo. Yo digo, lo del ADN, el del embarazo de la Evangelina, viene bien, porque en una de esas, elegís el padrino equivocado. Sí. ¿Viste? Y resulta que el padrino resultó ser. Y viste, y después el chico se queda sin padrino, porque el padrino terminó siendo el... No entiendo. No, es de novela muy venezolana, ¿no? Sí. Y vamos con la última noticia, entonces, del espectáculo. Otra más. ¿Por qué me pone el espectáculo el Cholo Simeone? ¿El Cholo Simeone? ¿Qué tiene el Cholo? Me dice que, bueno, que siga leyendo. ¿Qué noticia acá también, el Cholo Simeone? El Cholo Simeone. ¿Noticia? El Cholo Simeone, de novio, con la bañera. Con la bañera. Sí, la bañera del Muro Infernal. Acá Eti dice, vamos. Eti dice que está buena. A ver, descríbemela como es la morocha de coso. Así como la... No. Así. Así, para un poquito. Así dice como... Hace el gesto que queremos mostrar acá. 1.70, que... pulposa, morocha, muy linda. Ay, bueno, es tal cual nuestro operador. Para bien. Un poquito. No me gusta, entonces. No le gusta. No. Bueno, mirá lo que... El Chole Simeone de novio con la bañera. El Chole me gusta. Otro. Se llama Delfina Jerez Bosco y tiene... 24 años. ¿Cuánto tiene el Cholo? El Cholo tiene 40. 43. ¿Eh? Otro más que está compitiendo. Le falta, con el trofeo, sí. Silvio Soldán. Sí. A la parrilla. Que, bueno, a le comerla. Falta un poquito más, pero ya está a punto de recibir el premio Silvio Soldán. Aparte, el Cholo tiene una tablita bastante... Está trabajadito el Cholo. Es lindo, muchacho. El Cholo. Lo único que tiene un problema es que siempre tiene los labios que le revientan los granos. ¿Cómo es eso? Pónganse los zapatos altos usted todos también. Es el acné juvenil. Ah, bueno. Entonces nosotros queremos decir que este programa se lo estamos dedicando. ¿Al Cholo? Al Cholo. Bien. Sí. Bueno, che, y bueno, hablando, mirá qué final ahora. No. ¿Cómo enganchamos este momento? Ahora lo enganchamos con qué. No, lo enganchamos con los ratones paranoicos Satisfaction. Ahí va. En vivo. Tienen que ver el revuelo de guardaespaldas. Está llegando en este momento Román a la radio y se está... Hola, Román. Ya se... Y lo vamos a hacer sentar. Sigan escuchando los Rolling. Ahí sigan escuchando los Rolling. We'll be right back. y Bar Blues. Bar Blues se viste de fiesta en este momento. Contamos con la presencia única, incomparable, de él, de Román Tristelme. ¿Cómo va, Román? Gracias por venir, Buenas noches, ¿cómo le va usted? Muy contento, Román. ¿Está Falcioni acá? No, se escucha, habla no, tranquilo. No, Falcioni, yo me voy. No. Hay un par de Falcioni, pero no hace nada. Bueno, entonces vamos a estar compartiendo el segmento de deporte con Juan Ramón, Juan Corazón. Román. Me gastan, No, señor, fue un malentendido. Y estamos acá entonces con Román y vamos a comentar en este momento bastante todas las noticias. Nos trae un café, Román, pero que no se le fríe. Que se le fríe. Ah, por el chiste. El zapatito viene justito. Pero... Bueno, entonces estamos arrancando entonces con el deporte. Y tenemos acá que el Burrito Ortega no inicia la temporada con River, la pretemporada con River. A las 8 de la mañana estaba con el bolsito parado en la avenida Juan... Sí, cocodrilo es eso. Oh. Sí. ¿Qué hacía acá? ¿Cuál es el que está en Juan B. Justo? A mí me contaron. No sé. Ese, Juan B. Justo al fondo, ahí en Palermo. No sé. Esperanto, ¿es ese? No, un amigo me llevó. Me cago en la puta. Bueno, y estaba el burrito ahí iniciando y dice... Che, ¿por qué copas vamos a pelear este año? Dice. Bueno, Ortega, muy bien, Ortega. Tristelme no se ríe para nada. No le hace gracia los chistes de... Y yo ya hablé con él y le dije que se vaya. Como yo me voy de Boca, él se voy de River también. Muy bien, gracias. Mirá, Román nos está dando una primicia en este momento. Y estamos con esto también. El Rafa Diceo fue absuelto por el cargo de asociación ilícita. Está muy bien. ¿Y por qué lo van a inculpar con algo si es una asociación? Ilícita, decía que el fiscal. No, ilícita. ¿Cómo ilícita? Eso es ilícita. Si está Macri, está el otro. Está el otro. El tesorero, falta el vocal y está. Entonces dice que la asociación era ilícita. Entonces, muy bien, triunfó la justicia entonces. El Rafa Diceo fue absuelto. Sí, señor. Y mirá, está lindo. 5 deportistas alemanas olímpicas se desnudaron para Playboy. Puede ser. Mira, cámara 4, tomame acá. Mira lo que la gringa esta, boludo. Mira la gringa. Para un poquito. Carne blanca. Tristelme, ¿hace usted, cuánto uno no ve carne blanca? Tristelme, ¿algo parecido, señorita? Que está bárbara. Muy bien. Pegó. Lo vean las alemanas esta. Y mira. Y yo quedando solo. Especialista en. La bola verde. Mira vos, el hockey. Sí, la que mejor está, yo no sé si tiene algo que ver, pero es la que especialista en la clavadista. Ah, sí, es verdad, vos fíjate que, mirá. Y nosotros hemos recibido acá entonces una iniciativa que la recibimos con gran alegría. ¿La lanzadora de bala? ¿No está ahí? Che, yo estoy acá, no estoy dibujado. ¿Viste las lanzadoras de bala, los que son grandotas, macizas? Como me gustan los míos, sí. A mí me da miedo, loco, eso. Eso te agarra. Te pone bueno, un tortazo. Y hemos recibido acá de la asociación... apoyo a los bomberos, este pedido que hemos respondido con gran gran alegría. Si vamos a estar posando entonces los hermanos Dotti desnudos. Desnudos para el calendario de los bomberos. ¿El almanequito del 2013? Sí, que se va a estar recaudando fondos con esto. Entró un mensaje, dice que no, se retracta los bomberos. Oh. Todo tapado, dice, con toda la ropa de bomberos. Esa ropa de invierno. Dicen que vieron una... ¿qué nos vieron, nos vieron la foto mía, la dice, foto, dice que no pueden agrandar nada más, dice. No sé cómo tomarlo esto. Y nos vamos yendo con la última noticia del deporte antes de entrar al segmento pigmento. Sí. Esta noticia que nos conmovió y que la producción... Che, confirmame, producción, ¿ya está esto? ¿Está hecho el enganche, el enlace? Sí. El enlace directamente desde la base Balcarce, directamente por... ¿Quién está en el...? ¿Está en el aire? Hola, maestro. ¿Cómo va? Diego, desde Egipto, desde Egipto. Hola, maestro. ¿Cómo le va? Diego, Armando, yo sé que estábamos cortos. La producción me hace el gesto de que estamos muy cortos de tiempo. Dale. Y lo tenemos a Diego Armando. ¿Qué tal, Doti? ¿Cómo le va? Ok, en este momento, Diego, le queremos preguntar ¿Cuál es esto que lo han despedido por Twitter? ¿Cómo es lo del Twitter, Gustavo? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Lo despidieron por Twitter, Gusti? Sí, lo despidieron por Twitter, pero el gordo más lindo que él no tiene Twitter, ni enterado está, ni enterado. Bueno, así pero que... lo tenemos acá entonces a Diego y le creo... Acá dice, gorda rajada de la banca, dice así. Ahí está, en árabe, ¿no? En árabe, sí. Diego, sabemos que tenemos poco tiempo entonces con usted. Le queremos preguntar, ¿cuál es su mayor preocupación con esto que ha pasado? Y el manco se quedó sin laburo. No, ¿qué manco? El manco. ¿Qué manco me da? El manco hace dos años y medio que no está con usted. Ah, no sabía nada yo. Cortale, gracias, Diego. El jarrón de Arabia. Y entonces arrancamos con el segmento, que es el segmento pigmento. ¿Es verdad eso? Sí, el segmento pigmento, el segmento auspiciado por la cadena. Por. Ahí está. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y ahora te invitamos a entrar a Pigmento y a su segmento Perfume de Mujer. De lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Un espacio de Pigmento ya no puedo dedicado a acercarme ellas. Ya tu boca, sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida. Pigmento auspicia este bloque, Avenida Mitre 2958. Así que es el espacio de la mujer. Y como es el espacio de la mujer, vamos con este tema de Tina Turner. Yeah. I love the way you walk. You like that, baby? ahí estamos, este es el final del segmento Pigmento. Es decir, si vos en este momento querés quedar bien con ella, ¿qué tenés que hacer? Agarrar Avenida Mitre, a media cuadra de la plaza, y entrar a Pigmento. Y vas y le compras el perfume que ella quiere. Y vos también, si querés quedar bien con él, andá y elegite el Antonio Banderas que usa el Gusti. Desastre. Cuando me pongo ese, mira. Perdón, maestro. Diego quedó enganchado todavía de Arabia. Cortale a Diego. Tristelme, queremos agradecer. Y yo estaba invitado acá para hablar. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pero entró Diego. Yo he gastado un poncho por internet y no me gusta eso. Pero, y estamos entonces despidiendo el segmento Pigmento con Tina Turner mientras nos queda de fondo. No, y vamos hablando de los temas que tenemos acá. ¿Y qué les tenemos que confirmar? Escuchen esto, ustedes que están por internet, escuchen esto. La mítica banda Aeroblues. Ah. ¿Cómo se formaba Aeroblues en los años 78? Gusti. Alejandro Medina. ¿En qué? Bajo. ¿En batería? Rolando Junior Castelo. Bien. ¿Y en guitarra? Norberto Napolitano. Bien, se reedita esta banda, la cual vamos a estar produciendo los hermanos Dotti acá en Argentina. Y vamos a estar en el Teatro de Flores, 1800 personas en el Teatro de Flores. El viernes 9 de noviembre vamos a traer a Rolando Junior Castelo desde Brasil, Alejandro Medina desde Morón, y en guitarra, reemplazando a Papo, ¿quién va a estar? Miguel Vilanova, Botafogo. ¿Y qué más? Y de la matanza vi yo, ¿sabes? Y de la muchachada ya también. ¿Quién va a estar de invitado también? No podemos decir. Esto es no primicia entonces, Aeroblues en Redition, ¿eh? Tal cual, Aeroblues Redition en Argentina en noviembre. Maestro, en hay entrada para mí. Para Diego le vamos a conseguir una entrada también. Gracias, maestro. Y bueno, qué orgullo, ¿eh? Vamos largando entonces. Esto va a ser grande, ¿eh? Pero igual, lo tenemos a Miguel Botafogo en el Terra Firme de Paso del Rey, ¿eh? Sí. En días, ¿cuándo? Sábado, 8 de septiembre. Vamos, hay que trabajar mucho, gordo. Ahí son 60 días nos quedan, 60 días por delante. Y dentro de una semana vamos a tener en venta las entradas. ¿Dónde? En Halloween. ¿Sí? Ahí está, con nuestro amigo Cristian. No hablábamos, pero hablábamos la semana y la regla. Cristian siempre está predispuesto. Y vamos a estar largando entonces también Botafogo en Paso del Rey, en Terra Firme. Y mientras se sigue todavía acá, estamos todos unidos con ellos. Se ha hecho acá una qué lindo este momento, redondos todos alrededor del té con leche que están preparando los docentes. Acá, a esos docentes los voy a fajar con la muchacha. Eso que están pasando en las copas me parece que no es té con leche, loco, ¿eh? Bueno, Palermo. Y queremos agradecer entonces, Ceci se tuvo que. Sí, y estamos con. Oh, mirá qué operador que tenemos. Mire. Ahí está. Mirá esas lanas que le caen sobre los hombros. Intelectual, con anteojitos. Mirá, muy bien, Mariano, ahí lo tenemos. Entonces, y estamos terminando el programa. Gracias porque estuvo Diego directamente de Arabia. Gracias, maestro. Y también estuvo Tristelme. Gracias por traerme. Y también estuvo Don Luis de Lía. Hasta la semana que viene. Ahí está. Bueno, esto hemos sido los hermanos Dotti. Gracias. Esto buena fue semana. Luz. Nos vemos. Buena semana, che. Desde la Tower West, acá en el piso 13, desde la Tower West, de frente a la Plaza de Moreno, transmitiendo desde los nuevos estudios. Chau.